Un campesino cansado de la rutina del campo y de tanto trabajo duro decidió vender su finca. Como sabía que su vecino era un destacado poeta, se decidió a pedirle el favor de que le hiciera el aviso de venta. El poeta accedió gustosamente y empezó a elaborarlo. El cartel decía: "Vendo un pedacito de cielo adornado con bellas flores y verdes árboles, hermosos prados y un cristalino río con el agua más pura que jamás hayan visto". El poeta tuvo que marcharse por un tiempo, pero a su regreso decidió visitar a sus nuevos vecinos, pensando que aquel hombre del aviso de venta ya se había mudado. ¿Cuál fue su sorpresa al encontrarse otra vez con el campesino trabajando en sus campos? El poeta le preguntó: "Amigo, ¿no se iba de la finca?". El campesino, con una sonrisa, le respondió: "No, mi querido vecino. Después de leer el aviso que usted me hizo, comprendí que tenía el lugar más maravilloso de la tierra y que por ahora no existe otro mejor. Muchas veces tiene que llegar otro para hacernos ver todo lo maravilloso que nos circunda. Así, de esa manera, tal vez podremos aprender a valorar dónde estamos, quiénes somos, todo lo positivo que tenemos. Aunque tengamos numerosas carencias, también poseemos mucho para agradecer a Dios y disfrutar sus dones. No esperemos el lugar ideal, las personas perfectas, y tampoco que nosotros mismos seamos impecables o estemos sin ningún problema. Eso no se dará nunca mientras vivimos en este mundo. Hay que saber descubrir lo simple de cada día para permanecer en el aquí y ahora, aceptando la vulnerabilidad de este tiempo presente". Como decía el cartel de ese vendedor inmobiliario: "Vendo un pedacito de cielo". Eso mismo es lo que podemos llegar a descubrir en lo que nos rodea, porque de la actitud interior dependerá que hagamos lo nuestro oculto, sin alardes, cantando salmos de alabanza a la Trinidad en el corazón, con una sonrisa en la cara. Esto nos hace pensar en el valor que tiene lo cotidiano en nuestra vida para crecer. Jorge Medina escribió: "No se necesita una especial perspicacia para advertir que nuestras vidas se juegan normalmente en el nivel de lo cotidiano. En toda vida humana hay algunos componentes, quizás los menos, que pertenecen al nivel de lo excepcional: acontecimientos, opciones, desafíos. Pero esos componentes extraordinarios no son lo habitual en la trama de la existencia. Es posible que en ciertos casos lo extraordinario sea más frecuente que en otros, pero lo normal es que constituya una proporción reducida de la actividad y de la historia personal". Hasta aquí se ha hablado de lo cotidiano en clave de comprobación experimental. Lo que se ve, lo que se puede, en algún modo, medir o comparar. Pero hay que tener en cuenta que bajo la corteza de lo ordinario puede ocultarse una realidad extraordinaria, no referida a aspectos cuantitativos, sino a dimensiones cualitativas, generalmente espirituales, y por lo mismo no directamente comprobables. Y así es perfectamente posible que algo apreciado como ordinario o cotidiano sea en realidad extraordinario, atendida su profundidad espiritual. Pidamos la gracia de valorar lo cotidiano, haciendo de ello un lugar maravilloso para vivir como cristianos en medio de este mundo peregrino. Y a vos que me escuchaste, deseo que te bendiga y acompañe cada día el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.